Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este lluvioso martes 25 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional y también la contingencia deportiva. Completamos la fecha de la primera división, la cuarta del torneo de apertura, donde anoche, en el norte del país, en condición de visita, Unión Española dio cuenta de Deportes Antofagasta por 2-0. ¿Cómo queda la tabla de posiciones tras esta jornada? Donde también tenemos que indicar que en otros partidos, entre sábado y domingo, Palestino le ganó 3-1 a Cobresal, San Luis igualó sin goles con Audax Italiano, Huachipato empató 1-1 con Unión La Calera, O'Higgins 1, Santiago Wander 0, San Marco de Arica 0, Universidad de Chile 1, Colo Colo 1, Deportes Iquique 0, Universidad Católica 2, Universidad de Concepción 1, y la jornada se completó anoche donde, en condición de visita, Unión Española venció 2-0 a Deportes Antofagasta. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Colo-Colo 12 puntos, Universidad de Chile 8, O'Higgins, Universidad Católica y Palestino suman 7, Universidad de Concepción 6, Santiago Wanderers y Huachipato tienen 5, San Marco de Arica, Unión La Calera y Unión Española 4 unidades, Cobresal y Audax Italiano tienen 3, Antofagasta 2, penúltimo San Luis con 1 punto y colista Deportes Iquique con 0. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. Ayer les comentaba, errar es humano, perdonar es divino, pero primera vez que me toca en un diario tan importante a nivel nacional, de gran circulación como El Mercurio, ver tantas chambonadas en un recuadro. Con los resultados de la primera división. Los de la primera B están correctos, igual que las tablas de posiciones, pero ayer en la página 11 del suplemento deportivo de El Mercurio contabilicé 9 errores. De partida se publica resultados de la tercera fecha y el fin de semana se jugó la cuarta del torneo de apertura en la primera división. Y se equivocaron en los 8 partidos. Mire, Palestino 3, O'Higgins 1. El rival de Palestino fue Cobresal. A Huachipato le colocan una igualdad 1-1 enfrentando a Huachipato. Huachipato enfrentando a Huachipato. Jugaba con La Calera. O'Higgins 1, Universidad Católica 0. El rival era Santiago Wanderers de O'Higgins. San Luis empata 0-0 con San Marco de Arica. San Luis jugaba con Audax Italiano. San Marco de Arica pierde 1-0 con Antofagasta. La U venció a San Marco de Arica en el Carlos Dearborn. Colo-Colo le ganó 1-0 a Colo-Colo. Colo-Colo jugaba con Deportes Iquique. Universidad Católica 2, San Luis 1. Católica venció a la Universidad de Concepción. Y cerraba la fecha anoche, decía Antofagasta Palestino. Antofagasta jugaba con Unión Española. Por eso, se equivocaron en los 8 partidos de la primera división y agregamos un noveno error que publica en tercera fecha y en la cuarta. Impresentable, inaceptable. Tienen que haber volado plumas en la sección deportes de diario El Mercurio en la jornada de ayer. Alguien saldrá damnificado porque, repito, una comedia de equivocaciones de partida. Hay dos equipos que aparecen jugando consigo mismo, Colo-Colo y Huachipato. Por decirlo menos, anecdótico, que sin duda quedará dentro de un ranking a nivel nacional del año de errores. Este, sin duda, porque equivocarse en los... No estamos hablando de un error, estamos hablando de 9 errores en apenas un recuadro. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser, servicio a domicilio. Llame al 223-8540, Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos 1 año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. 13 horas 54 minutos. Saludamos a Juan José Albornoz, que ingresó en la segunda etapa en el partido donde Rangers ganó 1-0 a Barnechea. ¿Cómo está, Jota? Muy buenas tardes. Hola, Pepe. Acá estamos ya descansando, nuestro día libre, así que de cargar pila nomás para lo que viene. ¿Se descomprime un poco el ambiente con esta victoria? Siempre es bueno, es positivo ganar. Para lo que nosotros pretendemos, creo que es importante sumar a 3. Y ya estamos a tres puntos del puntero, el que está liderando esta tabla de posiciones de la división, así que tranquilo, con la gana de hacer las cosas bien, de trabajar y bueno, de seguir ganando. ¿Cuál fue la clave para ganar a Barnechea? Creo que la tranquilidad que tuvimos, el orden, a pesar que ellos estuvieron con mayor parte de la segunda etapa, quedaron con un hombre menos, nosotros pudimos marcar, a lo mejor podía haber sido un resultado de 1-2-0, 3-0, que nos creamos las ocasiones para marcar y no concretamos, pero esas cosas hay que trabajarlas. Creo que hay en varios partidos hemos tenido ocasiones para marcar y no ha pasado la cuenta, así que gracias a Dios ganamos y eso nos da la posibilidad de seguir avanzando en la tabla. ¿Qué se debe mejorar? Bueno, muchas cosas. Yo creo que el finiquito es una de las cosas importantes, ya que los partidos se ganan con goles y nosotros lo bueno que nos estamos generando muchas ocasiones de gol, pero no estamos marcando con facilidad. Yo creo que esa es una falencia que hemos tenido y que no tengo la menor duda que la vamos a corregir y vamos a estar fino y vamos a marcar todo eso, esas posibilidades que tenemos, pero creo que es un aspecto importante a corregir. A nivel de plantel, ¿cómo se asume el divorcio que hay entre un sector importante de la hinchada con el entrenador Carlos Rojas? Nosotros sabemos que la gente igual está un poco no incómoda, pero un poco molesta a lo mejor por los resultados. Creo que nosotros dejamos la vara muy alta en Copa Chile, jugar con equipo de primer nivel acá en Chile como la U o Gil y haberle ganado, hacer buenos partidos y después no empezar este campeonato no de la mejor manera, no de la mejor manera, que fue empatando contra Coquimbo, después tuvimos un buen resultado frente a Puerto Montt, después también nos pasó la cuenta de quedar fuera de la Copa Chile frente a un equipo alternativo. Yo creo que la gente tiene esa espinita clavada de que este equipo puede dar mucho más, pero de quedar fuera de Copa Chile frente a Curicó, creo que eso igual marcó un presente en la cual la gente se encargó de atribuirle eso al profe, gritándole y todo eso, pero nosotros sabemos que esto nosotros tenemos la responsabilidad dentro de la cancha y queremos nosotros también ganar los partidos de la mejor manera y tratar de conseguir nuestro objetivo que nos hemos planteado. Así que nosotros somos los encargados de tratar de dar vuelta a todo esto. Así que ojalá sea así y no me queda la menor duda que así va a ser. Una de las cosas que se critica por parte de los hinchas es que Rangers presenta una propuesta defensiva. ¿Está de acuerdo? No creo que sea tan así, porque nosotros hoy en día tenemos un equipo muy competitivo, un grupo de jugadores excelente y como persona espectacular. Un buen grupo y una competencia sana, y entonces tiene para elegir. Creo que jugando con hombres muy muy ofensivos, si tú te pones a ver de mitad de cancha para adelante, tenemos hombres que en cualquier equipo pueden estar jugando, ya sea en primera división como en segunda división. Y hombre también de temer, así que estamos muy tranquilos nosotros. A lo mejor no nos han salido los goles, las posibilidades que hemos tenido no las hemos podido concretar, pero estamos ahí y no estamos ni tan mal y yo, para mí, estamos bien. Como empezamos, a lo mejor no fue de la mejor manera, pero sí nos estamos reponiendo a eso y estamos ahí, creo que pisando los talones a los que van liderando esto. Vamos a 3 puntos y esto nosotros tenemos que nosotros jugamos y nosotros tenemos que sacar esto adelante, así que ganando, trabajando bien el día a día y tratar de ser convincente con los objetivos que nosotros nos hemos puesto, así que solamente depende de nosotros. ¿Se vio mejor el mediocampo en labores de quite con la presencia de Bruno Romo? Creo que Bruno te da ahí un equilibrio, porque es un jugador que, a pesar que es central, tiene una buena estatura, un jugador técnico, pega con las dos piernas y creo que puede jugar en otras posiciones. El año pasado ya terminó jugando en esa posición y creo que al equipo le da también otro aire. Él gana muchas pelotas aéreas y creo que tiene también entrega muy bien el balón y puede pisar las dos áreas, puede como defender en esa posición, como también tener la posibilidad de marcar y de pisar el área contraria para marcar. Así que es un jugador que nos da mucho equilibrio y se vio que lo hace muy bien. Jota, ¿se puede considerar una sorpresa hasta el momento ver a Deportes La Serena como puntero exclusivo del torneo? Es que no creo que como sorpresa, porque en esta edición pasa cualquier cosa, Pepe. En esta edición tienen que estar con los dientes apretados, con los ojos bien abiertos, porque pasa cualquier cosa. No, acá no tiene el tiempo de cerrar los ojos. Tienes que trabajar, tienes que ser consecuente con lo que hace y tener un grupo ambicioso y con las convicciones ahí de su objetivo. Así que no me queda la verdura que a pesar que van 4 fechas, Serena hoy en día va liderando como puntero, pero queda mucho. Creo que aquí la última fecha se va a decidir quién qué cosa uno va a pelear, pero creo que estos puntos también al principio son importantes para ir sumando y ir metiéndose también a los equipos que quieren entrar en liguilla. Así que nosotros queremos estar ahí y no la vamos a soltar. En otro tema, ¿cómo analiza Deportes Temuco, equipo que viene con 2 victorias en línea a Talca? Bueno, vi el partido que fue televisado frente a Everton, la cual perdieron, pero me parece un equipo bueno, con buenos hombres, un equipo de experiencia y experiencia en la división. Creo que hay jugadores que han hecho las cosas bien en la división y creo que van a venir con todo para ganar, pero nosotros tenemos que preocuparnos también de nosotros, de cómo contrarrestar las cosas buenas que tiene ese equipo y tratar de ganar y de sumar 3 puntos que van a ser muy importantes. ¿Qué es lo más peligroso de Temuco? Bueno, tiene como te digo, tiene un jugador importante y cuando un equipo tiene un jugador importante hay que estar ordenado y muy concentrado los 90 minutos, porque en cualquier momento comba, yo lo tuve compañero, es muy peligroso, de repente pasa desapercibido y la agarra una pelota, un rebote y te la manda a guardar. En el mismo caso de Canío, un jugador, pelota detenida, te puede hacer la diferencia. Sangüesa, que le da el equilibrio al equipo. Y bueno, un equipo también bastante experiencia, pero nosotros también tenemos que estar, tenemos lo nuestro y tenemos que ganar sí o sí acá en casa, ya tratar de ratificar lo bueno que estamos haciendo y va a ser muy importante ganar este partido también para lo que viene, porque después vienen partidos afuera y queremos estar lo más arriba posible en la tabla. Juan José Albornoz, usted ha defendido varias camisetas, ha recorrido el país, ha estado en todos los reductos. ¿El público talquino es uno de los más exigentes en regiones o en todas partes es lo mismo? No, exigente. Acá yo creo que es una de las ciudades más exigentes, porque la gente acá, a pesar que no hemos conseguido cosas muy importantes con Rangers, pero sí queda esa espinita clavada porque siempre estamos ahí. Entramos a un playoff cuando era antes, peleamos una final, no se ganaba y siempre con la espinita clavada. Yo creo que la gente también quiere triunfo, quiere tratar de celebrar algo importante con Rangers. Hay gente que, familia de generación en generación, de los años que siempre han seguido a Rangers y eso va en generación y ellos a lo mejor en vida quieren tratar de celebrar de algo importante con su Rangers, con acá en su ciudad y tratar de irse con eso. Así que yo creo que por eso también es exigente, que quiere ver a su equipo ganar y tratar de ganar triunfo y campeonar, de ganar copa importante. Así que yo creo que eso pasa acá en Talca. Yo lo siento así porque mi familia, tengo tíos, tengo familias que me dicen eso, que cuando será el día que Rangers está peleando una copa, ser campeón de acá de Chile en primera edición, de pelear una copa internacional. Eso yo creo que quiere la gente talquina y por eso es tan exigente y bueno, todo hay que ir paso a paso también, las cosas se consiguen paso a paso, con trabajo y en una buena línea. Así que yo creo que en tiempo corto, si se hacen las cosas bien como se están haciendo hasta ahora, yo creo que podemos alcanzar algo importante. Así que esperar que así sea por el bien de la ciudad y de todos esos hinchas que domingo a domingo aquí en Talca o donde juegue Rangers están alentando, que son familia entera que hincha de su equipo Rangers. Eso es verdad, hinchas exigentes pero sufridos. La historia de Rangers así lo indica, pero de igual forma llega un número importante de gente a cada partido en Talca y siempre hay presencia ranguerina cuando se presenta en otro estadio. Sí, yo conozco mucha gente que ellos arman cuando jugamos afuera, en Temuco, en Osorno, en San Felipe, los días en la semana ya se están... están planificando su viaje con su familia y creo que de repente dejan de lado otras cosas por apoyar a su club, y eso habla muy bien como hincha, porque no solamente están en las buenas, también están en las malas, como habla muy bien de que son buenos hinchas y por eso yo creo que también ellos exigen que se hagan las cosas bien y nosotros los jugadores somos los encargados de que eso suceda. A veces uno entra a la cancha, somos 11 contra 11, uno como jugador, te lo digo, uno quiere ganar, quiere hacer las cosas bien, pero el otro equipo también, y ahí donde es bonito que se produce una guerra por ganar, a veces el fútbol es así, se gana, se pierde, se empata, pero siempre con la mentalidad de ganar, y este equipo creo que se va a entregar por entero este año por conseguir cosas muy importantes. En otro tema, mañana entrenan en Villa Alegre, y esto será una característica, por lo menos dos veces a la semana, hasta cuando termine la Copa del Mundo Sub-17, donde Talca es una de las sedes. Jota, ¿van a viajar en sus vehículos particulares o serán trasladados en un minibús? No, nos vamos en un minibús. Nos vamos en un minibús. Mañana miércoles ya va a ser nuestro primer entrenamiento en Villa Alegre, y nos vamos en un minibús todo el grupo junto, así que eso también va a provocar una unión aún más de grupo, un fiato que vamos a estar ahora viajando 30, 40 minutos todos los días, casi más de una hora ida y vuelta, y eso también es positivo para lo que es un buen grupo. Y de todas maneras seguirán vistiéndose allá en el complejo, en el sector norte, los vehículos quedan ahí. No sé cómo se irá a hacer. Me parece que nos vamos a juntar en el estadio y de ahí vamos a salir, así que como va a ser nuestro primer entrenamiento allá, ya el miércoles vamos a hacer, me parece que hacemos fútbol en el estadio, así que bueno, ojalá que sea una buena semana. Hoy es nuestro día libre, ayer después del partido entrenamos y hoy nos dio libre el profe Carlos como es de costumbre, así que a descansar, a cargar pila, y para que sea una buena semana, ya que se vienen cosas importantes y tenemos que dejar sí o sí los puntos acá en Talca frente a Temuco. En todo caso, el complejo Villa Alegre reúne todas las características para un buen entrenamiento. Yo no sé cómo está ahora Pepe. Yo me dijeron que la cancha está en muy buenas condiciones para entrenar, para hacer un buen entrenamiento, así que esperemos que así sea. Hay que adaptarse nomás lo más rápido posible a lo que va a ser los viajes allá a Villa Alegre. Gentil, y estaremos conversando en otra oportunidad, y esperemos que Rangers se pueda hacer fuerte local. Sería importante ganar en el próximo compromiso a Deportes Temuco y de esa manera ir ubicándose en los primeros lugares. Eso es lo que queremos, ser fuerte acá de local, que la gente no apoye como ha sido de costumbre, y que el rival sienta que acá se está jugando en Talca y que la localidad es grande, así que para conseguir nuestro objetivo y de todo, así que eso es lo que queremos, empezar a ganar de a tres. Se viene difícil, pero bueno, ahí hay que estar y bien preparado para conseguir ese objetivo, así que bueno Pepe, cuando quieras nomás me llama y hablamos de fútbol, así que un gusto y te mando un gran abrazo, así que mucho saludo a la gente también que está escuchando tu radio. Igual, siempre un agrado bueno. Conversar con JJ Albornoz en Señal Deportiva. Se le acabó el gas, no se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Tres Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente, 3 Sur. Para un rico asado, Carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente, 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carnes Sur, en 11 Oriente, 3 Sur. La única manera que sirve para calmar los ánimos por parte del cuerpo técnico es que Rangers siga en senda ganadora, y aunque no se va a reconocer públicamente, se dice que habrían sido sondeados un par de entrenadores. Uno de ellos, Dalcio Giovagnoli, pero Dalcio está en otra. Viene de ser campeón con Cobresal en primera división. Estuvo muy cerca de ir a Emiratos Árabes. Acá en Chile ya comienza a sonar en elencos importantes como Santiago Wanderers, la U. Por eso es inviable que en estos momentos Giovagnoli pudiera venir nuevamente a Rangers. Él tiene un plus, ya tiene en su currículum un título en el fútbol chileno y sin duda los empresarios deben estar tratando de ubicarlo en distintos continentes o acá en Chile en elencos de primera división. Por eso no se haga ilusiones. Y otro nombre, Gabriel Perrone, el mismo que consiguió el ascenso a primera división el 2011, aunque la pega se la hizo en gran parte Mariani. Pero aquí hago una reflexión, donde algunos hinchas califican a Rojas como un técnico defensivo, siendo que, lo dijo ayer la Nona Muñoz, hay dos laterales volantes que pasan, como Soto y Jorquera, y de tres cuartos de cancha hacia arriba tenemos hombres con características ofensivas, Berriex, Muñoz, Fernández, Malano y Orellana, cuando antes de la suspensión. Por eso, la reflexión, si a este entrenador se le califica como defensivo, Perrone es ultra requete defensivo. Es cosa de retroceder en el tiempo y ver cuando se hizo cargo de Rangers en la primera B y después alcanzó a estar 8 fechas en la primera división cuando fue despedido. Ahí sí que tenemos un técnico pero ultra defensivo. Por eso hay que tener el corazón caliente, pero la mente muy fría para tomar decisiones. Y una de las características de este directorio que preside Jorge Junge es que jamás han criticado a través de los medios, ya sea a un determinado entrenador o a los jugadores. En ese aspecto el directorio se maneja de manera muy correcta, decente. Y repito, ahora con la victoria que se obtuvo frente a Barnechea, lo importante es que Rangers siga en senda ganadora frente a Deportes Temuco. Y las críticas solamente se pueden acallar si Rangers entra en una regularidad, una senda triunfal que le permita pelear los primeros lugares de la tabla. Una pausa con nuestros auspiciadores, pero antes, Farmasur, farmacia atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia te espera en Huamachuco 830 San Clemente y también en calle Freire Constitución. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia. Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. Aprovechamos de saludar el día de hoy en su cumpleaños a la esposa del chico Gaete, la señora Mónica Rojas, que está cumpliendo 58 años. Un cariñoso saludo para Mónica en este día tan especial donde celebra un nuevo cumpleaños. Ya volvemos después de un corte. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad.

25 minutos cada semana, el análisis de la contingencia deportiva, el análisis de la fecha con un panelista de lujo, Raúl Toro Fuensalida. Muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo te va? Muy bien, Raúl, los resultados de la fecha, ¿qué partidos le llamaron la atención? A ver, Palestino le ganó 3-1 a Cobresal, Huachipato igualó 1-1 con Unión La Calera, O'Higgins venció 1-0 a Santiago Wanderers, San Luis empató sin goles con Audax, San Marco de Arica cayó 1-0 con la U, Colo-Colo superó 1-0 a Iquique, Católica ganó 2-1 a Universidad de Concepción y Antofagasta anoche pierde 2-0 con Palestino en el norte, perdón, con Unión Española. No, están todos los resultados más o menos, son los casi lógicos. Porque no, yo no veo ninguna sorpresa en la fecha. Colo Colo tenía que ganar, la U tenía que ganar, Católica tenía que ganar, el partido, yo vi el partido de San Luis, porque esta semana sí que hubo fútbol, ¿ah? Donde el sábado vi primero al triunfo del Chelsea, después vino Everton, que fue un gran partido Everton con el Manchester City, muy buen partido con el triunfo de Manchester, y a la misma hora estaba jugando Serena con Coquimbo, entonces de repente hacía zapping ahí en ese partido, y era una diferencia pero enorme cuando uno está viendo un partido de la liga inglesa con los estadios llenos, de la intensidad y de la calidad futbolística del Everton con el Manchester City, y ver el partido de la Serena con Coquimbo, que se agarraron a patadas, un partido pero muy duro, mucho de fondo, y al final ganó el que tenía que ganar, pues ganó Serena, creo que merecidamente. Raúl, y en primera división, una jornada de pocos goles, se marcaron 14 en 8 partidos. Sí, pocos goles, muy pocos goles. Como no ha habido otras fechas también que no ha habido hartos goles, ¿eh? Así que de repente esto va variando según los partidos. Así que, míralo, no me llamó la atención, salvo como la ratificación de que Colo-Colo andado bien, al margen que ganó a 1-0 a Iquique, pero tendría el marcador tendría que haber terminado por unos 2 o 3 goles de diferencia. La Universidad Católica, lo mismo contra la Universidad de Concepción, la Católica podría haber hecho 3-4 goles y terminó ganando, sufriendo 2-1. La Universidad de Chile jugó allá contra Arica, un buen primer tiempo, un segundo tiempo para el olvido, donde Arica pudo perfectamente haber empatado el partido, si no es por Johnny Herrera. Universidad de Chile tiene que prenderle velita a Johnny Herrera porque atajó todo lo que tuvo que atajar. Así que lo demás, yo creo que el partido palo de la fecha, yo creo que por lejos, de San Luis con Audax, partido sin gusto a nada, sin llegar a los arcos, con muy pocas oportunidades, y después O'Higgins, creo que inmerecidamente ganó a Wander, con un penal discutible, pero porque Wander tuvo las mejores oportunidades y más claras del partido, pero lamentablemente los partidos se ganan con goles, ¿no? y O'Higgins hizo uno y Wander no hizo ninguno. El partido Huachipato contra Calera también, un partido muy... La cancha estaba muy peligrosa, muy blanda, muy esponjosa, muy refaladiza. Producto de eso, el chico Miranda se ha lesionado. Pero también ese partido terminó empatado, un partido también muy muy trabado. Y en el caso Palestino, creo que pues, ese es el partido donde el equipo Palestino ganó con mucha propiedad y merecidamente. En la parte baja pareciera que San Luis está condenado a sufrir y a Nelson Acosta se le pone difícil la tarea de sacar adelante a Iquique después de 4 derrotas en igual número de partidos. Lo que pasa es que siempre el primer partido que gana uno en el año, generalmente uno, por eso siempre como técnico dice, ganar el primer partido libera esa psicosis gratuita que se ganan los equipos cuando tú no podés ganar y empatáis o perdí, y por eso siempre el primer triunfo es el más importante. En el caso de Iquique está muy complicado, porque eso, ¿qué es lo que conlleva? Que los jugadores ya no se sienten cómodos, se pierde la seguridad, se pierde la respuesta en todo el sentido de la palabra, física, técnica, táctica, se pierde la confianza, fundamentalmente la confianza de estar por los suelos en Iquique, lo mismo que San Luis. San Luis por lo menos ha sacado un punto, ¿verdad? Y tiene un partido menos todavía. Así que, por lo tanto, la tabla de posiciones abajo ha quedado con Iquique, San Luis y el Auda. Pues el Auda, no olvides que Auda también todavía no puede ganar. Así que hizo una muy buena Copa Chile, pero lamentablemente en el campeonato nacional no ha andado bien, pues no ha podido ganar también. Así que, y ahora juega contra la Unión La Calera, en Calera, donde siempre para Auda ha sido muy difícil. Raúl, lamentable lo que sucedió con Paulo Garcés. El portero se lesionó en su mejor momento en Colo-Colo, una luxación en el hombro izquierdo, lo deja fuera de combate por 6 meses aproximadamente. Para un arquero es delicado volver después de una lesión de estas características, considerando que ellos tienen que, por ejemplo, salir a descolgar centro. Teniendo una buena recuperación, ¿cómo visualiza el futuro de Garcés? Un problema, pues. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es lesionarse. Cuando tú te lesionas, y además que una lesión de arquero, si hubiese sido un E15 rodillo, un E15 tobillo, un desgarro en las piernas, posiblemente se recuperan y pueden. Pero el problema del arquero que tiene que usar el hombro, lo usa continuamente, pues. Se tira al piso, los arqueros siempre caen con los hombros. Así que es un problema, no, el problema se le vino a Colo-Colo, porque Colo-Colo va a tener que contratar muy rápido un arquero que le haga sombra a Villar, y fundamentalmente todos sabemos que Villar por año tiene 2 o 3 lesiones, ¿ah? Y ya hasta 5 o 6 partidos afuera. Entonces, y eso lo ha demostrado el año pasado, en el último campeonato también se lesionó varias veces. Así que, por lo tanto, Colo-Colo como va a tener que contratar un arquero de calidad y buscarlo, porque el reglamento, o sea, así lo permite. Colo-Colo puede usar el reglamento de las lesiones. Cualquier jugador que se lesione y que tenga más de cierta cantidad de meses lesionado puede reincorporar o incorporar a otro jugador, pero ese jugador tiene que estar libre. Así que ahí también es un problema que tiene Colo-Colo, así que va a tener que buscar y buscar bien. Y algo que usted adelantó, Cobresal también va a tener problemas en este torneo. ¿Quién? Cobresal. Yo te lo dije la otra vez, ¿no? Que Cobresal para mí es un equipo que después del campeonato que obtuvo, que fue maravilloso para ellos, mira lo que está pasando en este momento. En este momento está muy mal, jugando muy mal, y se le fueron los mejores jugadores, ¿no? Se le fueron los mejores jugadores, los jugadores que marcaban. Titularidad ahí, Ureña, Miño, el Nico, Peric, Donoso, y se le fueron varios jugadores de los cuales no los ha podido reemplazar. Así que ahí hay un problema también con Cobresal, porque Cobresal en este momento está bien abajo en la tabla de posiciones. Raúl, una de las características de esta cuarta fecha muy accidentada dejó 7 lesionados. Paulo Garcés, de Colo-Colo, Felipe Miranda, Eliseo Miranda, jugador de Huachipato, que sufrió una fractura del polo inferior de la rótula de la rodilla izquierda, el fuerte choque entre el guanderino Andrés Robles y el ojiguineano Gonzalo Barriga. El porteño terminó con fractura en el tabique nasal. En tanto, Barriga, un corte en la cabeza que lo obligó a jugar con un vistoso vendaje. Gonzalo Espinosa salió lesionado en el estrecho triunfo de la Universidad de Chile ante San Marcos de Arica, un golpe en su rodilla derecha. Martín Rodríguez abandonó también la cancha en Colo-Colo. Y finalmente el volante de Universidad Católica fue retirado en camilla en el epílogo de la victoria de Universidad Católica frente a la Universidad de Concepción. Una fecha accidentada. No, y además que las lesiones son graves. La del chico de Huachipato, ese. De repente uno, imagínate que uno ha vivido todas las vidas, estaba metido en el fútbol, le da no sé qué, le da cosa de mirar nuevamente las imágenes cuando el niño cae y se le levanta la rótula. Hoy no, pero impresionante. Lo de Garcés fueron, y el que la sacó barata, pero muy barata, fue Martín Rodríguez. Ese podría ser una fractura, pero sin ningún problema. Una mala intención, un planchazo de, si no me equivoco, de Oviedo, y pudo haberle traído consecuencias graves, pero lamentablemente, bueno, él tuvo que salir, pero nada más que fue un corte, pero podría ser una fractura sin ningún problema. Raúl, y en la primera vez los marcadores fueron los siguientes en la cuarta fecha: Puerto Montt 0, Temuco 1. La Serena ganó 2-0 el clásico a Coquimbo Unido. Everton votó al líder, invicto, le quitó el invicto a Cobreloa, ganó 2-1 Everton. La goleada de la fecha, en una fecha con marcadores estrechos, pero la excepción fue la goleada de Ñublense 5-1 a Santiago Morning. Rangers venció 1-0 a Barnechea. Iberia cayó 1-0 con Magallanes. Concepción perdió 2-0 con San Felipe. Y Curicó obtuvo su primer triunfo en el torneo con goles en los últimos minutos. Venció a Copiapó 2-0 en La Granja. ¿Qué resultados le llaman la atención? Mira, lo de Everton, a mí me gusta que Everton haya ganado. Primero porque el campeonato se pone más, la tabla se pone más estrecha, para haber mucho más equipos cerca de los punteros, para... Algo pasó, vamos a tratar de restablecer el contacto con Raúl Toro. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Liquidación de invierno en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas. Buenas rebajas, Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en Uno Sur, esquina 2 Oriente. Vamos a perfeccionar nuevamente el contacto con Raúl Toro Fuensalida en el análisis de la fecha cada semana. Ya iremos nuevamente con él. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Un breve alto y volvemos en un par de minutos con Raúl Toro nuevamente. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Continuamos en el análisis de la fecha, la contingencia, con un destacado panelista cada semana en Señal Deportiva, Raúl Toro. Raúl, usted estaba hablando del triunfo de Everton, que es bueno para el torneo, porque parecía que Cobreloa se escapaba en la punta, pero ahora da la impresión que va a ser una llegada estrecha al término de las 15 fechas. Así es, pues yo creo que fue bueno que Everton haya ganado primero por Everton y segundo porque la tabla se aprieta. Y no se arranca Cobreloa, si hubiese ganado Cobreloa se habría arrancado a muchos puntos. Entonces, por lo tanto, es bueno para todos los equipos que aspiran a estar en los primeros lugares. A mí lo que me ha llamado mucho la atención lo de Santiago Morning. Santiago Morning hizo una gran Copa Chile y hoy día ha sido goleado y está en un puesto de bien atrás. Entonces, lamentablemente para ellos. Es por eso que cuando yo siempre digo que uno no se puede alucinar que anduvieron bien en la Copa Chile. Si la Copa Chile, de repente, tú sabes que los equipos generalmente de la primera B juegan el partido de su vida contra los equipos de la primera A, pero después cuando juegan con los equipos de su categoría, en este caso en los campeonatos, pasa lo que está pasando con Santiago Morning. Si bien es un torneo parejo la primera B, ¿se puede considerar una sorpresa tener a La Serena como líder exclusivo? No, fíjate que Serena se ha reforzado bien. Yo vi el partido a rato, tengo que ser honesto, porque estaba viendo Everton Manchester City, pero lo vi mejor que Coquimbo. Coquimbo apeló a la fuerza, al juego brusco, y lamentablemente el fútbol no se gana así. El fútbol se gana, está bien, corriendo, metiendo, todo lo que tú quieras, pero el fútbol se gana jugando bien. El que hace mejor las cosas, el que está más aplicado, el que tiene jugadores de mejor pie, va a ganar, y lo tuvo Serena. Serena hizo dos goles y ganó merecidamente el clásico. Raúl, y en otro tema, ¿qué opina de que los empresarios estén comprando acciones en determinados clubes? Por ejemplo, Pablo Talarico invirtió en Melipilla, el representante Claudio Bravo, Cristiano Galde, compró el 51% de las acciones de Unión Santa Cruz, Sergio Morales con un grupo de personas compraron el 34% de las acciones de Coquimbo Unido, y ahora lo más reciente, Pini y otro grupo de capitales argentinos adquieren el 51% de Unión La Calera. Bueno, ese tema nosotros lo tocamos alguna vez, pues hace semanas o meses atrás, sobre el problema ese que había. Que yo creo que, mira, a mí me da pena por el fútbol. ¿Por qué me puedes preguntar tú y argumentar, y te lo argumento? Porque día tras día en el fútbol, si tú miras las recaudaciones de los equipos, de repente llegan a dar pena, pues. Llegan a dar pena. Si yo te digo, ¿cuánto publicó yo Rangers contra Barnechea? Casi 2.000. ¿1.970 personas? Casi 2.000. Ya. Si tú ves las recaudaciones de Rangers, generalmente en la primera vez, siempre son arriba de 4.000 personas, pues. Siempre. Y empiezas a ver las recaudaciones de todos los equipos. Ayer un ejemplo, Antofagasta Unión, 1.500 personas. Entonces, un día que se puede ir al estadio ni buena hora. Entonces, y es porque se está perdiendo la identidad. Y la identidad se va perdiendo desde el momento que la gente que ama su club están quedando afuera y los clubes están siendo comprados por empresarios y que lo único que quieren, en el fondo, es ganar plata, ¿cierto? Es dinero nada más, po. Entonces, lamentablemente, se pierde la identidad con las instituciones. Antiguamente, los equipos siempre tenían 4 o 5 jugadores jugando de las divisiones inferiores, o jugadores que habían nacido en su club. Hoy día no, pues, hoy día no, porque los empresarios además andan con un lote de jugadores que son de su camada y los contratan en su equipo, pues. Entonces, se pierde todo eso, lo bonito que tenía antes el fútbol, y lamentablemente en Chile se está viendo semana a semana la poca asistencia. Es como un rechazo del público a todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo no concuerdo que tengamos en Chile tengamos el récord del mundo, po. Un partido que hayan 15 personas y no pague ninguna, ese es un récord, po. Y es un récord negativo que tenemos nosotros, po. Entonces nosotros no podemos pensar que es bueno. Ahora, ¿por qué llegan los empresarios a comprar equipos? Puede ser porque las personas que son dirigentes de los clubes a lo mejor no fueron capaces de tener al día a los jugadores y de pagar una planilla mensualmente, po, de organizarse bien. Entonces, una u otra. No olvidemos que hay muchos equipos que, yo, en el caso de San Felipe siempre habían 3.000, 4.000 personas en los estadios. Yo estuve en San Felipe cuando nosotros salimos campeones en San Felipe. Nosotros nunca jugábamos con menos de 4.000, 5.000, 6.000 personas. Y después, cuando se acercaba el término del campeonato, con mayor razón, estadio lleno toda la semana. Entonces, pero la gente se sentía identificada porque nosotros teníamos 4, 5, 6 jugadores de nación en las cadetes. Y eso de identificación, pues, y eso es lo que se está perdiendo hoy. Raúl, y en el caso de Rangers, Pini tuvo la administración del club casi 4 años, y un grupo de empresarios talquinos con mucho esfuerzo lograron recuperar este patrimonio histórico. Y ahora Pini intentó primero en Melipilla, no resultó. Hasta hace poco se pensaba que iba a comprar acciones en Everton, también se cayó el negocio, y ahora, junto a otros capitalistas argentinos, adquieren el 51% de La Calera. Cero cariño por los clubes, cero apego. Claro, porque para ellos es importante comprar un club, porque así pueden meter a todos los jugadores que ellos quieren, pues. Y no olvidemos las triangulaciones de jugadores, pues. No olvidemos que Rangers vendió un jugador al Bremen, pues. Yo pregunto si ese jugador jugó alguna vez en Rangers, ¿no? Nunca. Entonces, son cosas... Ojo, que hay investigaciones, pero profundas, y van a saltar, de repente va a saltar un fusil y van a saltar varios. Esto, eso no se puede hacer en el fútbol. Y lamentablemente, cuando está metido el FBI investigando tantas cosas, irregularidades que hay en el fútbol, de repente pueden ser afectadas a esta gente. Es inusual, porque tú vendas a un jugador y nunca has jugado en tu club. Eso para mí es inusual. Y la facilidad que tienen para llegar a los clubes. Sí, pues sí. Con plata se compra un huevo, dicen. Raúl, en otro tema, a nivel internacional, sólido comienzo del Manchester City de Pellegrini. Ha ganado los 3 partidos y está como exclusivo líder con 9 unidades. Y si se suman los 6 triunfos al hilo en la última parte del torneo anterior, los celestes sumaron su 9º triunfo seguido en la liga, superando un récord de 103 años de antigüedad en el club y acercándose a la mejor racha del certamen inglés, con un club que logró 14 victorias seguidas. Así es, oye, qué bonito por Manuel Pellegrini, por jugadores que son sudamericanos, en el caso de Agüero, Martín de Micheli, Entonces hay varios jugadores que son sudamericanos, Otamendi que llega ahora. Entonces eso es muy positivo, sobre todo por Manuel Pellegrini. Qué bueno que él lo dijo el otro día en la entrevista, que él no le interesaba mucho los récords, ah, pero sí le debía interesar, pues es bonito cuando uno es director técnico y dice, oye, ustedes han ganado 10 partidos seguidos, es un récord histórico, y eso es bonito, eso porque tú crees en la historia de ese equipo. Raúl, hablando de récords, en Inglaterra el récord lo tiene el Arsenal, que ganó 14 partidos seguidos en la temporada 2001-2002, mientras que el Celtic escocés ganó 25 veces seguidas en la campaña 2003-2004. Sí, pero lo que pasa es que en el Celtic todos sabemos que el campeonato lo gana siempre Celtic, ¿no? Siempre, o sea, es el equipo más ganador de su país. No, pero yo creo que Celtic es un caso, ¿no? Es un caso, es el equipo que tiene el mejor plantel, el equipo más que tiene más plata y que tiene los mejores jugadores, y por eso es ellos van a seguir marcando récords. Raúl, y por último, en el caso de Eduardo Vargas, ¿cree que es una buena decisión llegar a Alemania a un débil equipo como el Hoffenheim? Porque Gary Medel llegó a un equipo discreto en Inglaterra, pero sin duda eso le permitió llegar a Italia. ¿Pero es bueno para Vargas llegar a Alemania a un equipo sin tanto protagonismo? Bueno, yo creo que es mejor que no haya llegado a ningún equipo. O sea, estamos hablando de que lo quería Gremio, lo quería a lo mejor un equipo brasilero, se habló de River también, pero yo creo que está bien, porque él se tiene que... Lo que pasa es que Vargas tenía mala suerte, porque los equipos que estaban, salvo Gremio cuando estuvo, los demás equipos no han hecho buenas campañas, y tú sabes que los equipos cuando no hacen buenas campañas, generalmente se apunta mucho más a los extranjeros que llegan, a los refuerzos que llegan, y como él ha sido refuerzo, le fue mal en Inglaterra, entonces eso no le ha ido bien en Napoli, nunca le fue bien, entonces yo creo que lo mejor que le pudo pasar es a un equipo alemán donde él pueda jugar y donde él pueda nuevamente mostrar, yo creo que se le están acabando las oportunidades en Europa, porque si tú analizas ahí Fabián Orellana, sigue haciendo goles en el Celta, y jugando, es uno de los mejores jugadores que tiene el Celta, de Vigo, y imagínate, y él se ha ganado un nombre ya, y eso es lo que tiene que perseguir y seguir insistiendo Varguita, porque Eduardo es un gran jugador, pero tiene que es como los dos son muy semejantes, ¿eh? yo te lo puedo decir porque los dos los tuve, ¿no? Y los tuve jovencitos. Entonces son dos jugadores que necesitan cariño, necesitan que su técnico les palmetee de la espalda. A mí siempre Eduardo me consultaba cuando estábamos en Cobreloa, si acaso una vez él iba a salir de Cobreloa, yo siempre lo agrandaba y le decía que lo que él juega, cualquier equipo desearía tenerlo, pero esto piano, le decía yo. Oye, no pasaron ni dos meses y ya está firmado en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, a esos jugadores se necesita, al igual que Fabián Orellana, necesitan cariño, necesitan ser apoyados por su técnico, necesitan que el técnico les den confianza para poder rendir, como lo hace Eduardo en la selección. Pues sí, no puede ser que, oye, estamos hablando del goleador de la Copa América, que él, imagínate, yo no sé cuánta plata Firmino firmó, no sé cuántos dólares firmó, imagínate, ni siquiera la cuarta parte lo firmó Eduardo, que también es tan joven como Firmino, pero Eduardo es el goleador de la Copa América, po, y Firmino no, pues en Brasil no anduvo. Entonces imagínate cualquier, ahí uno ve las calidades de empresarios que tienen esos jugadores, po. Como un jugador, ¿no? que salió eliminado Brasil, que no llegó en la Copa América, llegó a los tumbos, ¿no? Que tuvo una mala participación. En cambio Chile salió campeón, tenemos al goleador de la Copa América, que es Eduardo Vargas, y una comparación entre los dos, el otro había firmado por mejor plata. Entonces, como que de repente uno no entiende, ¿no? Raúl, siempre es grato conversar de fútbol a través de una manera pedagógica, ilustrativa, y esto sin duda enriquece el contenido, el debate futbolístico, Raúl. Nos estaremos reencontrando la próxima semana y muchas gracias. Buenas tardes. Ya pues, adiós, un saludo a toda la gente allá, chao. Raúl Toro fue en salida. En el análisis de la fecha cada semana en Señal Deportiva. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3 Oriente. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Hoy operan en Suiza a Charles Aránguiz por su lesión en el tendón de Aquiles. Parte de su recuperación la realizará en Chile. Antes de marzo no volverá a jugar. José Luis Sierra. El Coto se transformó en el mejor director técnico debutante en el Cacique. Ya tiene un récord. Ha obtenido 4 victorias en igual número de partidos. 100% de rendimiento. Así que se transforma en el mejor director técnico debutante en el Cacique. Se me ocurre que si José Luis Sierra logra ganar títulos en Colo-Colo, esta es una buena vitrina para proyectar su carrera en el extranjero. De tener un buen paso por Colo-Colo, el Coto Sierra, no me sorprendería que en un mediano plazo tenga la posibilidad de partir al extranjero. Y estaba linda la disputa por el arco de Colo-Colo entre Garcés y Villar. Lamentable esta desgraciada lesión de Paulo Garcés. Ahora, la disputa en Católica estará centrada entre Costanzo y Toselli, los guardianes cruzados. ¿Qué dice Marco Cornés al respecto, analizándolo por juego aéreo? Noto a Toselli más ágil para salir del área. Se ve más seguro, da más confianza a la defensa. Y el mismo Cornés analiza que Costanzo sale menos que Toselli. Al argentino lo veo con más dudas, con más vacilaciones. Personalidad. Leopoldo Vallejo sostiene que Toselli tiene mucha personalidad. Superó una lesión y peleó el puesto palmo a palmo. Mientras que critica a Costanzo. No lo he visto ordenando y gritando a su defensa. Un arquero debe hacer sentir la voz. Reflejos. Para Alex Varas, los reflejos, sin ser su mejor virtud, es uno de los puntos buenos de Toselli. Evalúa bien a Costanzo, pero advierte, a los 20 años era un kamikaze, atajaba con una mano, ya no es el mismo. Y con los pies, en esta materia, según Oscar Wirt, a Toselli le falta bastante, no brinda la tranquilidad y seguridad que debería. Costanzo tampoco se salva en el análisis de Wirt en esta faceta. Es más limitado todavía, se ve más duro, más rústico. Un análisis que hacen ex destacados arqueros con respecto a la disputa por el arco entre Costanzo y Toselli en Católica. Muchas gracias por la atención dispensada. La invitación para mañana con Señal Deportiva. Siga con la tarde fantástica. No se cambie del dial. Buenas tardes, hasta mañana. Chao, chao. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva.